Cientos de ciudadanos se han manifestado hoy desde sus coches en Madrid, en una marcha convocada por Vox para protestar contra el estado de alarma decretado por el gobierno en la capital y en 8 municipios de la región. La marcha ha arrancado a las 12 del mediodía con los líderes de Vox subidos en un autobús de 2 pisos pintado con la bandera de España. El propio líder de la formación informó en Twitter acerca de la caravana de protesta. Los vehículos han colapsado la circulación en las principales calles de Madrid, coincidiendo con la conmemoración de la fiesta nacional en España. Los manifestantes, que en su mayoría portaban la bandera de España, han mostrado su enfado con el Ejecutivo con gritos de «Gobierno, dimisión» y haciendo ruido con los claxones de sus vehículos. A lo largo de la mañana también se ha podido observar cómo algún manifestante ha ondeado la bandera franquista, así como a personas ataviadas con camisetas ligadas a colectivos fascistas. Al igual que en la protesta convocada por Vox en mayo en contra de la gestión del gobierno, varios periodistas de radio, televisión y agencias de noticias han sido increpados por los manifestantes.